movimiento. Derribando estructuras. Bueno, volvimos acá en movimiento a FM 99.7 Che Barracas, uh-huh. acá en la Villa 2124. Y bueno, y estamos en este momento en comunicación con Esteban Marcioni, ¿sí? Él es él participa en el Frente Popular, es militante del Frente Popular de Río Santillán en el conurbano sur. Uh-huh. Comentamos hace un rato que este miércoles la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que crea las policías municipales. Bueno, queríamos saber un poco de qué se trata este proyecto, si nos podés contar un poco, porque se conoció un comunicado desde el Frente Popular de Darío Santillán, que obviamente está en contra. Pero como para que entendamos un poquito mejor, contanos de qué se trata este proyecto. Sí, el proyecto de ley que votó Diputados es un proyecto de ley que le manda a Scioli, o sea, que manda directamente el Poder Ejecutivo para que lo vote la Cámara de Diputados, uh-huh. que lo que dispone es que para el año 2015, o sea, una vez aprobada la ley, bueno, va a diputados, después a senadores, y para el año 2015 tendría que haber 15.000 efectivos en 15.000 nuevos efectivos de una nueva policía, que es la policía municipal, uh-huh. que se crearía en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que tengan más de 70.000 habitantes, o en aquellos municipios que, aunque no tengan más de 70.000 habitantes, los consejos deliberantes pidan que se cree la policía, ¿no? O sea, eso, la disposición en concreto de la ley es eso. Se genera una nueva policía, que el control de esa policía pasa a ser, bueno, de los intendentes. Hoy la policía que está operativa en la provincia de Buenos Aires es la policía bonaerense, y que el jefe de la policía bonaerense es el gobernador. Uh-huh. Bueno, con esta nueva ley, además de existir la policía bonaerense, existiría una nueva policía municipal, que el jefe de esta nueva fuerza de seguridad del Estado pasa a ser el intendente. O sea, yo, por ejemplo, vivo en Lanús, y en Lanús se crearía una nueva policía, que sería la policía municipal de Lanús, que por la cantidad de habitantes tendría 500 efectivos, y que el jefe de esa policía sería el intendente de acá de Lanús, ¿no? Y así en cada municipio. Esteban, y, o sea, entonces van a quedar funcionando entonces la policía provincial, es decir, la bonaerense, aparte va a funcionar la policía local, es decir, va a haber doble policía en el mismo territorio. Exactamente, dos policías en el mismo territorio, sí. Ajá. Sí, en verdad tres, porque la... Por la federal. Por la federal, que también es, o sea, tiene jurisdicción nacional, y con la gendarmería, además, que es parte del plan Centinela, todo el conurbano bonaerense, que hay algo así como 6.000 efectivos de la gendarmería en el conurbano bonaerense. Que eso está dispuesto directamente del Ministerio de Seguridad, de Nación. Exactamente. De la Nación, sí. A ver, yo creo que lo importante es ver también en el contexto en el que se está dando que se apruebe la ley de las policías municipales, ¿no? En un contexto donde la provincia, hace un poquito más de dos meses o un mes y medio hubo un paro de los docentes por aumento de sueldo, y hace poquito paro de los estatales también por aumento de sueldo, y en ese marco de recorte de la provincia, o sea que además la provincia dispuso el corte de que se termine el programa Envión, que era un programa de contención de chicos, uh-huh. el recorte de los alimentos a los comedores de las organizaciones y no de las organizaciones, o sea, los comedores comunitarios en los barrios. El gobierno de la provincia definió que no reciban más alimentos, y eso en el marco de un recorte de políticas sociales que viene dando la provincia. En ese marco es que define empezar a gastar más plata en crear una nueva policía. Que además lo interesante es que esta nueva policía no tendría ningún tipo de accionar diferente a la policía bonaerense que actualmente existe. O sea, no es una policía que se crea especialmente para combatir el narcotráfico o los crímenes o los delitos complejos, que son, si se quiere, los que generan más, los que son más peligrosos a nivel de seguridad de las personas, pero además los que generan mayor plata, y el narcotráfico, la trata, los desarmados de auto, digo, todos esos delitos complejos que se les llama, bueno, ninguno sería... O sea, esta nueva fuerza no actuaría en esos delitos. O sea, es una nueva herramienta que no se entiende muy bien para qué, y que lo único que hace es, en algunos casos generar más problemas para la intendencia, que ya tiene unos problemas terribles con la basura y con las obras públicas, bueno, claro. Eso le genera más problemas, y en otros casos le da un poder de fuego a los intendentes, que es un peligro, claramente. Sí, sí. En municipios, por ejemplo, como Merlo, que hay un intendente clara que tiene, está investigado por el previo nombre de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por diferentes organismos de derechos humanos, como un gobierno incumplidor y que permanentemente traspasa todo lo que se conoce nacionalmente, pero internacionalmente, de tratado de derechos humanos. Bueno, ahora además el gobernador define darle 500.000 efectivos armados para que el tipo defina qué hacer, ¿no? O sea, lejos, en este caso por lo menos, lejos de traer más seguridad, lo que va a traer probablemente va a ser más narcotráfico, porque todos sabemos cómo convive la bonaerense, y tampoco es que se definió sacar la bonaerense y poner una nueva policía que va a estar sin esas lógicas bastante de mierda que tiene la bonaerense, ¿no? De la coima, de la corrupción permanente. No, va a convivir en el territorio con esa policía, con lo cual lo más seguro es que se infecte esa policía. Y si hoy Lanús tiene 1000 efectivos de la policía bonaerense, que son en su gran mayoría corruptos, que están vinculados al narcotráfico, que están vinculados a la trata de personas o vinculados al negocio de los desarmaderos, bueno, posiblemente va a tener 1500 efectivos de la misma manera, ¿no? Claro, con lo cual nosotros vemos que lejos de eso traer más seguridad a los barrios, que ya ni siquiera es discutir si la seguridad es con más policía o con menos policía. Bueno, ya se definió que sea con más policía. Ahora lo que estamos discutiendo es que con más policía no va a ser, porque está vinculada a una policía que es corrupta, que roba y que está vinculada a los peores negocios, ¿no? Entonces ya ni siquiera que estamos discutiendo si la solución es más o menos policía. Es lo que estamos diciendo, esta policía y este mecanismo no sirve, no va, y lo que va a traer es mayores perjuicios para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que soluciona. Además, después, nosotros particularmente creemos que la solución no es más policía, sino que más educación, más cultura, más trabajo, ¿no? No creemos que la solución sea militarizar las ciudades y eso, ¿no? Los marcos en los que actuaría y en los que uno se sumaría a esa policía es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que vos para entrar a la policía tenés que habitar en el distrito. O sea, para entrar a la policía de Lanús tenés que vivir en Lanús, no podés ser de los otros municipios. Pero eso es lo único que cambia, y un agregado vinculado a la violencia de género, que es muy importante que esté, pero que en el marco de toda la ley, no es que es un gran cambio en cuanto a protocolo de la policía. No, aparece en la ley y no mucho más. Después, si uno es retirado de otra fuerza y se quiere sumar, puede, siempre y cuando no tenga causas legales, pero es igual que en el resto de las policías. Y el protocolo de acción, que es, si se quiere, lo más importante en términos de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y cómo puede actuar, es exactamente similar al de la bonaerense y al de todas las otras policías, ¿no?, que hay en el país. Sí. Y lo interesante también es ver que la ley inicial, o sea, el proyecto de ley, tenía un agregado que era control popular de las fuerzas. Ese agregado fue sacado, si bien en el proyecto, antes de que pase las últimas comisiones, aparecía muy retrógrado en el sentido de que era casi imposible, ¿no? Porque, o sea, la forma legal de la policía es, tiene el jefe político, que es el intendente, y el intendente designa un jefe de policía municipal. Lo que decía la ley era que juntando el 20% del padrón electoral y 2/3 de la Cámara, del Consejo Deliberante en votos a favor, vos podías desplazar al jefe de policía local, que era bastante imposible, porque si vos sos el 20, juntás 20% del padrón y el 2/3 del Consejo Deliberante, podría ser gobierno de esa ciudad. Ahora, igualmente eso lo han sacado, o sea, no es que lo han hecho más flexible en términos de decir, no sé, podés llamar a un referéndum y que si tenés el 15, 20 o tanto por ciento del padrón o de los habitantes del municipio es desplazado, o no sé, diferentes medidas que existen en otras policías del mundo. Bueno, acá no, lo han sacado y no hay ningún tipo de control popular de las fuerzas, que cuando, bueno, en el caso ahí de la Villa de Barracas, ¿no? Se empezó a discutir mucho el control popular de las fuerzas de seguridad. Bueno, cuando el mundo incluso empieza a discutir el control popular de las fuerzas de seguridad del Estado, acá no se lo contempla, y lo poquito que se contemplaba se lo borró de un plumazo, con lo cual es mucho más retrógrado. Pero lo que, lo que era la pregunta en la forma de cómo incorporarse, y eso es exactamente igual a las otras policías, no hay cambio. Sí, y en relación también es a lo, digamos, a la lógica de acción, esto, hoy charlamos un poco sobre los operativos de interceptación, esto que está, digamos, como este proyecto que fue lanzado después de que el gobernador Scioli declaró emergencia de seguridad en la provincia. Digo, estos operativos, ¿vos sabés más o menos de qué tratan, o si estás un poco al tanto? Sí, es parte de los mecanismos, digo, de las pinzas que se conocían tal vez más en la década de los 70 y eso, ¿no? Que te pueden bajar en cualquier momento y tienen posibilidad de identificarte en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que se empezó a hacer operativo con los colectivos. O sea, acá por lo menos en el conurbano es bastante común que tengas un retén o de la Bolanense o de la Gendarmería y que hagan bajar a todo el mundo del colectivo, te cachen. Digo, cosas que uno tal vez está más acostumbrado, o que se lo hayan contado, o haberlo visto en alguna película, un documental, no lo teníamos tan instalado, tan palpable, pero que sí, digo, con otros compañeros tal vez más viejos que hemos charlado, nos comentaban que son mecanismos muy similares a lo que era todo el proceso previo a lo que fue el golpe de Estado y en el golpe de Estado mismo, ¿no? O sea, una pinza que te bajan del colectivo, un retén sin ningún justificativo, y que nos ha pasado ya con compañeros que por no tener el documento están retenidos, tío, 12 horas, 6 horas, solo por el hecho de viajar en el colectivo, o sea, sin ningún tipo de justificativo. Bueno, lo que están haciendo es profundizando esa política, que es cada vez más control y cada vez más represión, ¿no? O sea, está, que también tiene que ver con lo otro, bueno, en un momento de ajuste, más control y más represión, ¿no? Esa es la política que está teniendo Scioli. También con lo que tiene que ver con que esto que decías vos, con la cuestión esta que se viene del ajuste y de un modo de contener los conflictos sociales que, si esto sigue así, se van a empezar a dar. Es parte de lo mismo. O sea, no es casual que venga habiendo recortes y que en el marco de esos recortes, en verdad, la plata que se gastaba en políticas sociales se empiece a gastar en mayor fuerzas de seguridad, que está bueno hacer la diferencia, es mayor fuerzas de seguridad, eso no tiene nada que ver con más seguridad. Claro, y eso, si a eso le sumamos los proyectos de ley que hay para regular la protesta, en realidad para criminalizar la protesta, ya estamos en un marco que, más que seguridad, estamos en un marco de suma inseguridad para cualquier tipo de ciudadano en el conurbano bonaerense. Ya es como súper preocupante la situación que hay. Sí, también es interesante ver que todas las últimas movilizaciones que se han dado en la provincia de Buenos Aires, sea, digo, en La Plata, que es donde está centralizado, si quiere, el poder de la provincia, han sido reprimidas todas, ¿no? Todas las últimas movilizaciones han sido reprimidas. El próximo martes, el 27, vamos a estar muchas organizaciones movilizándonos, en gran parte por esto, si bien no es directamente por la policía, es vinculado a los recortes que está haciendo la provincia en políticas sociales. Uh-huh. Y vinculado también a la cuestión represiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es para estar alerta. Más policía, más represión, menos en políticas sociales. Digo, es toda una suma de cosas que termina dando una situación bastante, bastante escandalosa en la provincia en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a Esteban. Ay, se cortó.